mal. Voy a probar el dulce de otros labios, porque los tuyos solo tienen sal. Me dijiste que no te buscara, que ya jamás quería saber de mí. Por eso al cielo levanté mi cara y eternamente me olvidé de ti. Y apareció en mi vida otra mujer, llenando de caricias todo mi ser. Y donde tú sembraste dolor y hiel, ella cultiva rosas que besan mi piel. Con ella la distancia, la hora y ayer, no tienen fundamento ni razón de ser. Porque en sus brazos tengo mis sueños de miel. Y cuando despierto no sé qué hora es. En cambio tú puedes quedarte allá. Jamás, no quiero verte más. En cambio tú puedes quedarte allá y no vuelvas jamás, que tú siembras el mal con tus labios de sal. Pagar el castigo, porque tus labios saben a dolor. Y aparece en mi vida otra mujer, llenando de caricias todo mi ser. Y donde tú sembraste dolor y hiel, ella cultiva rosas que besan mi piel. Con ella la distancia, la hora y ayer, no tienen fundamento ni razón de ser. Porque en sus brazos tengo mis sueños de miel. Y cuando despierto no sé qué hora es. En cambio tú puedes quedarte allá. No regreses jamás, no quiero verte más. En cambio tú puedes quedarte allá y no vuelvas jamás, que tú siembras el mal con tus labios de sal.